Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que en este eterno errar se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy hablaremos sobre el mundillo editorial e intentaremos enfocarnos en la labor social de las editoriales. Me habría gustado un mini capítulo de contextualización, pero creo que podremos abordar el tema así, a pelo. Esperamos no desviarnos más de lo habitual en el cotorrismo oficial de La Palabra Errante y que el episodio invite a la reflexión. Quiero enviar un saludo y nuestros cariños a Aritz y a Rebeca, que hoy no están con nosotras. Aritz, Rebeca, un abrazo errante, palabroso y del grupito. Y ya paso a saludar al equipo. Señoras, Tati, ¿quieres decir hola? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Monse, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Laura, ¿son buenas horas para ti? ¿Estás despierta? Sí, sí, me he despertado, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien. Nuestra invitada de hoy, bueno, vamos a tener que explicarla mucho porque seguro que ninguna de nuestras oyentes la conoce. No le va a sonar, pero ni de lejos. Es una señora muy desconocida en este mundillo de lo editorial. Apenas tiene unos cuantos escritos matados por ahí perdidos y además dirige una editorial. Ella es Carmen Moreno y su editorial, vamos a preguntarle. Hola, Carmen. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Muy bien. Una de las nuestras. Sí. Sí. Bueno, por favor, siempre. Esto que digo de que te vamos a preguntar el nombre de la editorial que diriges, no es coña. Vale. Porque últimamente lo que veo es que se me hace confuso. ¿Es cazador o es cazador de ratas? A ver, el problema estaba en que cazador de ratas, había mucha gente que decía que le daba yuyu la rata, que no sé qué, y en realidad todo el mundo decía, es ficha por cazador. La editorial se llama Cazador de Ratas, que es un poemario de Marina Tsvetaeva. Uh-huh. Y se llama así. Lo que pasa es que acortamos por eso, porque la gente siempre decía, he salido con cazador, y luego estuvimos mirando que todo se llama Nova, Gilgamesh, Crononauta, y era como, joder, somos los únicos que tenemos un nombre extensísimo. Y teníamos problemas con el logo también. El logo ya a veces era más largo que un título. Entonces, claro. Restringimos un poco, pero no, es un guiño total a Marina Tsvetaeva, que es uh-huh. La mejor poeta rusa para mí de finales del 19, sin duda. Pues puestos a cortaros el nombre, también os podrían haber llamado Gato. No, yo hubiese preferido Ratonero o Dudo directamente. Ya. No, claro, no, ya una vez puestos a cortar, acortemos bien. El auténtico cazador de ratas es Dudo. Bueno. Si había que cortar solamente a cazador, no pasa nada. Pero nos seguimos llamando cazador de ratas. Bueno, yo creo que familiarmente cuando el nombre es largo al final tendemos a eso, a quedarnos o con un par de sílabas o con la primera parte del nombre o así. Así que al final sí. Es lo que hay. No nos vamos a meter en toda tu carrera porque tu carrerón es bastante impresionante y creo que podríamos dejarlo para otro episodio en que entrevistemos a Carmen Moreno, ¿no? Además eres polifacética, trabajas todos los géneros, la editorial también lo es, tenéis líneas de todos los colores. También tienes un montón de premios, colaboras en un montón de revistas y os habéis metido además en un programa de fomento de la lectura y visibilización de la escritura por mujeres con Onda Cero, ¿no? Con Onda Cádiz, es la Cádiz. Tele de Cádiz. Teníamos un proyecto, bueno, yo estuve dirigiendo la Feria del Libro de Cádiz 2 años. Y cuando llegué me di cuenta, viendo todos los programas anteriores, que el 80% eran escritores a los que se invitaba. Así que cuando yo llegué decidí que a lo mejor no el 80, pero el 70% sí tenían que ser mujeres, por aquello del agravio comparativo. Claro. Para que os hagáis una idea de cómo está todavía el sector y lo igualitario que es todo, yo cobraba, no tengo ningún problema en decirlo, 3.000 euros por dirigir la Feria del Libro de Cádiz. La persona que me ha sucedido, que es un hombre, cobra 10.000. Vaya. Uf. No. Porque Sí, tiene en mucha más serio, ¿eh? experiencia, ¿no? No, no, para nada. Ya. Sí. Hombre, tiene mucha más experiencia en ser hombre, cuidado, ¿eh? Eso sí que es cierto. Sí, Eso sí. eso lo controla más, claro. Sí. Y esto lo está haciendo un ayuntamiento de izquierdas, con lo cual pensamos que en Cádiz está Podemos. Con lo cual, no habíamos, yo creo que no hemos adelantado nada. Y cuando todavía ves un poco el percal literario en España y te fijas un poco en las cifras, creo que hay que hacer mucho. Sí, ese es Dudo. Ese es. Monse, anota. Esto me toca a mí luego, ¿eh? Sí, no, no. Podría haber sido yo, que conste, pero no, ha sido mi perro, robándome minutos. Y eso, y entonces, yo siempre he pensado que la editorial tiene que devolver a la sociedad parte de lo que recoge. Llevamos mucho Sí. tiempo haciendo cosas con coles y ya era hora de retomar un poco el pulso a la literatura escrita por mujeres. Bueno, en realidad no es la literatura escrita por mujeres, porque la próxima persona que vamos a entrevistar es a Blanca Rosa, que es la editora y dueña de Roca Editorial. Entonces, era una cuestión de decir, oye, las mujeres están en el mundo de la literatura desde hace muchísimo, en el mundo de la edición desde hace muchísimo, y hay que visibilizar y hay que decir que están haciendo una labor magnífica. Dice sí, claro. Este es un tema que nos interesa en este programa. Hemos hecho algún capítulo también de visibilización y hemos discutido este problema varias veces. Suele salir porque no, nos interesa. Somos todas mujeres, está Aritz y Aritz no tiene ningún problema por asumir un nosotras y meterse a sí mismo en ese femenino genérico precisamente porque ve el problema. Claro, el problema es latente. Yo siempre digo una cosa. ¿Quién piensa que los negros ya tienen igualdad? Los blancos. ¿Quién piensa que las mujeres estamos en igualdad? Los hombres. ¿Quién piensa que los homosexuales ya tienen la igualdad? Los heterosexuales. Y siempre, siempre es así. O el colectivo LGTBIQ. Pero siempre, siempre es así. Y Bueno, hay un hay momento mujeres que que va a también tener. creen que ya estamos, que estamos ya en una situación que no hace falta luchar por nada más y que ya está, que ya se acabó. No Porque sé. yo creo que hay mucho conformismo también. Es como cuando Puede ser. decimos, no sé, pues mira, haciendo un símil idiota, pues ahora que no hay televisión, todos los equipos de fútbol son iguales. Hombre, a ver, cuando un equipo tiene 1.000 millones para gastar y otro tiene 50 millones para gastar, que ya me parece obsceno, pero bueno, no estamos en igualdad de No, condición, no, no, no, para nada, claro. obviamente. Y creo que es lo mismo. Lo que pasa que yo creo que las mujeres que lo niegan, en principio, solamente puede haber dos motivos: la estulticia o directamente asumir un rol social de patriarcado, ¿no? Que le dice a la mujer, oye, que ya sois iguales, que ya sois, mira, ya no te pego, Y me ¿no? lo creo y ya está. Exactamente. Y entonces me lo creo, porque tienes derecho a salir a la calle y tomarte un café con tus amigas y ya no va el hombre. ¿Y qué más Que es hombre, yo quieres? aspiro un poquito más, exactamente, ¿no? Yo ya aspiro un poquito más y espero que mi hija aspire a todo en la Claro, vida. claro. Entonces, me parece un poco absurdo negar lo evidente. O la gente que dice, yo siempre he cobrado lo mismo que mis compañeros. Y dices, yo no estoy diciendo que no. Porque además, seguramente quien lo dice es funcionario o funcionaria. Pero, y obviamente ahí sí que no puede haber tu tía. Pero hay muchas mujeres que no están cobrando lo mismo. Entonces, aunque si no conoces el caso de todas las mujeres, igual que yo no digo que todas las mujeres no están cobrando, es, hombre, aguanta un poquito la lengua y entiende que no todo el mundo vive igual que tú. Claro. Y es que está también el techo de cristal y está el acceso a los puestos de dirección, a los puestos de mayor reconocimiento social también, no solo lo que cobras, sino el reconocimiento. Claro, Y no sé, sí, yo donde trabajo todos los totalmente. directivos son varones. Hubo una mujer y ya no está. Y era la única que había. En mi equipo eran todos varones, entre yo fui la primera mujer. Es Claro. ingeniería, es un equipo técnico. Pero fijaos lo que ha pasado ahora hace poquito con Ana Obregón y la ministra de Igualdad, que a mí me puede gustar más o menos la ministra, pero el ataque que hace Ana Obregón, que me parece hasta cierto punto lógico en el sentido de, bueno, las aglomeraciones, que luego podríamos ver cuántas manifestaciones se han hecho, incluida hosteleros y 20N, en fin. Pero, y la del 8M, por lo visto, es mucho más contagiosa. Pero puede tener sentido, ¿no? Si dices, oye, no se ha permitido ninguna manifestación en España, no, no se debería permitir la del 8M. Perfecto. Pero yo no he visto que nadie ataque a Pablo Iglesias por haber contratado una niñera o por. En cambio, una mujer ataca a otra mujer porque ha contratado a una niñera, es como, tú eres peor madre que yo, porque yo he tenido a mi hijo, lo he cuidado yo. Claro, yo con el dinero de Ana Obregón también hubiese cuidado a mi hija yo sola. No se la dejaría a mis padres por la tarde, sinceramente. Claro. Pero es que es un poco, pero es un poco absurdo que todavía estemos en esas, ¿no? Es que tú, tú tienes una niñera y tú que eres mala madre. De verdad, no se le puede decir a una ministra nada mejor. Es que además tienes que ser madre porque tienes que ser madre. Y ya ah, está. Bueno, claro, no, sí, sí, sí, sí, sí. Alguna de vosotras no es madre, es menos mujer que yo, mucho menos. Yo soy menos mujer, pero por suerte no me encuentro con esa crítica, al menos no en casa, no en la familia, ni por la parte de él ni por la parte mía. Nos lo respetan. Claro, por Dios. Y quiero decir, nos lo respetan personas mayores también. Estamos hablando, mi abuela está viva. Sí, sí, sí. O sea, y tengo 40 y tantos. Claro, pero ser madre es opcional, por Dios. Claro. Igual que ser padre. No, digo, yo soy la más mucho, mucho más mujer que todas aquí. Del mundo mismo. Mundial, claro. Sí, ahora mismo. Bueno, los que tengan 3 hijos, vaya. Polines, entonces sí, sí, tú eres la supermujer. Es la supermujer. Y además trabaja y se hace cursillos para escribir cada vez mejor y se autopublica, hace todo, es que es multiusos. Sí, tengo también una gata, un perro, 3 tortugas, no sé si aquí. Sales, ¿eh? ¿Verdad? Y no tengo una cuidadora de hijos, anda, es verdad. Pues casi, no, casi. Eres tú, ¿no? Pues muy mal. ¿Tú, entonces eres Ana Obregón? Eso. ¡Ah, hola! Pero sin su dinero y sin su cuerpo, ¿eh? Bueno, pero sin su cuerpo porque no tienes dinero. Es todo, eso redunda en lo claro, todo relacionado. Claro, también. Ahí va. Sí, sí, sí. Es eso, ¿eh? Es eso. Bueno, voy a pasar a esta fase nuestra, que Carmen, ya sabes que aquí en La Palabra Errante somos creyentes de la palabra y nuestra religión patológica, suelo decir que es patológica porque lo nuestro ya no está en la normalidad, dicta que hay que palabrear a la gente. Así que te voy a decir unas palabritas y tú nos vas a decir cómo cada una de esas palabras te identifica o te representa, si es que es así. Si no, pues nos explicaremos. Va, yo ya, si es que no, te digo, pero tía, no has sacado eso y ya está. Vale. Poetisa. Una palabra que detesto profundamente, me gusta poeta. ¿Te gusta poeta? A mí también, curiosamente, tuve una discusión de pequeña, no sé, con 10, 11 años, con una profesora por eso. Sí, es como, a ver, yo que creo en el lenguaje inclusivo, creo que el lenguaje debe ser inclusivo hasta donde la gente quiera que sea inclusivo. Es decir, poeta, aunque solamente sea por fonología, es más bonita que poetisa. Poetisa, o sea, suena forzado. Exactamente, suena poco natural. ¿Qué ocurre? Que había muy pocas mujeres antes que escribiesen poesía y las que lo hacían eran de un estrato social alto. Entonces, es como lo deshace. Sacerdotisa, ¿no? Pues ahí sacerdotisa sí que lo puedo entender más, pero poetisa me suena a denigrante, ¿sabes? Es como que eres... como que quieres forzar que se le dé... En vez de englobarlo a todas sí. Y a todos y a todes, pues, fabricas... Sí, es posible. Es raro. A mí me chocaba. Sí, es una palabra... Luego lo que connota, que es poesía... Pues para mí la poesía siempre ha sido vida. Tú escribes poesía, tienes producción poética, ¿te gusta la poesía? Sí, sí, me gusta muchísimo la poesía. De hecho, yo empecé en la literatura a través de la poesía, de la poesía oral, además de la mano de mi abuela, y es algo que llevo muy, muy dentro. Y luego soy muy de escuchar música en español, porque me gusta saber lo que dice. Me parece, algunas canciones en inglés, cuando las traduces, me parecen que son horribles. Cuando la gente te dice, ¿cómo puedes escuchar esto? Pues esto es... es muy ñoño, y dice, pero tú has traducido esta canción de, yo qué sé, me da igual, de quien quieras, ¿eh? De X, tradúcela, verás, se te va a caer todo. Y para mí es muy para mí como para vosotras es muy importante la palabra. Para mí lo es todo. Y entonces la poesía es la que exprime más la palabra. Yo, es una cuenta pendiente que tengo, lo he comentado también en algún otro episodio, que yo no sé leer poesía, no sé. Pero ¿por qué no la has hecho nunca? No, he intentado, pero no, es cierto, yo no he hecho nunca eso. Y sin embargo, en las tareas del colegio, del instituto, cuando la poesía social, en esa sí que me metía, pero no he seguido nunca por mi cuenta, lo hacía porque me mandaban. y claro, hacía buenos trabajos y esto porque lo disfrutaba, porque veía un significado y entonces ahí ya entraba yo en pro de la justicia. Y, pero por mi cuenta no, no, y es, está ahí pendiente y el eterno pendiente, entre otros. Bueno, todos tenemos cosas pendientes. Sí, es verdad, es verdad. A ver si le damos prioridad. Vamos con otra palabra y esta es bodyboarding. ¡Ostras! Mira, muy poca gente en el mundillo que sepa que yo durante muchísimo tiempo hice, bueno, es que ahora ya no sé si decir bodyboard, porque claro, tú dices también que ya me corto. Pero bueno, sí que hice bodyboard durante mucho tiempo. Para mí, todo lo que tenga que ver con el mar es libertad. Tenía apuntado por ahí en algún sitio si adjudicarte la palabra mar, sencillamente, porque yo creo que te he visto en fotos en la playa con los perros también esto viene de ese amor por el mar, y siendo de Cádiz pues también es fácil desarrollar eso, ¿no? Sí, el mar, pero mira, una de las cosas, cuando yo viví 6 años en Madrid, una de las cosas que peor llevaba era mirar al frente y nunca tener horizonte. Sí. Y de repente, cuando yo vivo muy cerquita de la playa, tengo que cruzar una calle y ya estoy en la playa. Y entonces cuando te agobias, te vas a ver el mar y el mar lo pone todo en su sitio. Es que te habla. Te hace ver lo pequeñita. Y te llena, sí. Y te hace ver lo pequeñita que eres, te da calma. A veces cuando está enfurecido, te hace también entender que la tierra habla y que tú no tienes el control o no deberías tenerlo, que no tienes tanto poder, que si la cabreas se puede liar muy gorda. Y todo eso al final es el mar. Y para mí es importantísimo. De hecho, si yo no he querido volver a Madrid, ha sido por el mar. Y porque quería que mi hija estuviese cerquita del mar, que se criase y que creciera al lado del mar. Ya luego tendrá tiempo de irse. Pero decida ella. Sí, exactamente. Pero sí que para mí el mar es libertad absoluta. Pero absoluta. Yo soy de Coruña. Yo tengo el mar en todas partes. Claro. Y ahora vivo también en la costa, en Reino Unido, en el sur. De hecho, tengo la ría a 2 pasos. Es una pasada, el mar es una pasada. Yo creo que la gente que no vive al lado del mar... A ver, en verano está muy bien Málaga, hay que ir a Málaga, Málaga. No hay que venir a Cádiz, que nos petan. Pero no, sí que es cierto que incluso el mar para nosotros es una forma de vida, incluso económica. O sea, el dinero que pueda entrar en Cádiz, sí, que es turismo, viene por el mar. Entonces, para mí lo es todo el mar. Creo que no podría vivir sin el mar, fíjate. Yo coincido totalmente con Carmen en eso que dice del mar, cuando dice que ella estuvo en Madrid y se sentía que le faltaba. A mí, o sea, cuando yo estuve viviendo en una ciudad sin mar, bueno, ahora estoy viviendo en una ciudad sin mar, pero tiene río y algo me da, pero estuve viviendo durante un tiempo en Bolonia y estaba como desorientada, porque el mar te dice, estoy aquí, esto es el norte, esto es el sur, ¿no? Y estaba desorientada totalmente. Yo soy de Mataró y llevaba, bueno, pues mi vida estaba allí delante del mar, pues hasta que me fui a Bolonia. Y estaba que lo echaba muchísimo de menos. Y ahora no sé si será que hay un río y estoy cerquita del mar y el aire quizás se note, ¿no? Sí, sí, sí, es completamente diferente. Yo cuando... Hay una cosa que nadie entiende, que no, y cuando pasas mucho tiempo fuera de Cádiz y entras por el puente, olor a mar. Ese olor a mar, sí. Sí, sí, sí, sí. Y ya luego se nota. No lo percibes tanto, pero... Sí, sí, es verdad. Es como, oh, ya estoy en casa, ¿no? Yo siempre he sentido eso de, ya estoy en casa. Bueno, yo eso lo noto, el olor verde de mi tierra es distinto que en cualquier otro lado. Claro. Estoy en una región en Reino Unido que es muy verde, es parque natural ahí al lado, y es que el olor no tiene nada que ver, es que no es el mar solo, es todo. Todos los olores de cada sitio son particulares, son diferentes y son tus raíces. Cuando has crecido en un sitio es parte de ti. Exacto, sí. ¿Ves, sí, Marta? ¿Podrías leer poesía sobre el mar? Así vas a aprender un poco. Pues mira, claro, a lo mejor por ahí conecto. Sería un comienzo, ¿eh? Sí. La verdad es que por algún sitio hay que empezar, Marta. Claro. Ahora ya me han puesto deberes, yo no sé cómo lo hago, pero miro siempre con deberes por todas partes. Voy a pasar a la siguiente palabra, a ver si le dan deberes a Monse, que es noir. Pues mira, después de la poesía, para mí es la literatura. Ajá. Es que el noir lo aglutina todo. De hecho, si leéis, bueno, que seguro que la habéis leído, la serie de Bruna Husky de Rosa Montero. Yo no. Yo tampoco. Marta, pues yo tienes tampoco. Más deberes. No, yo tampoco. Más deberes, voy apuntando, ¿eh? Se está acumulando el trabajo, ¿eh? Sí. Si leéis eso, que es noir, pero es noir ciencia ficción. Una maravilla. Es una absoluta maravilla. Sí, Ugrona Haske es una replicante. De hecho, la primera de la serie se llama Lágrimas en la lluvia. El título sí me suena mogollón, yo se lo he visto en algún lado. Sí. Y Es una probablemente me llamó la trilogía atención, claro. que tenéis que leer porque es una auténtica pasada, pero una auténtica pasada como narra ella. Y el noir en el fondo es crítica social, puede ser ciencia ficción, puede ser distopía. Hace poquito he leído una novela de Peter May que se llama El enemigo invisible, que habla de una pandemia. Eso es absolutamente imposible que pase, ¿sabes? Que no llegue una pandemia Claro. mundial, no. No, no, no, eso no. Tranquila, eso Ciencia nunca jamás va a ficción pasar. extrema. Sí. Totalmente. Pues él lo escribió hace 15 años y describía como una Inglaterra, un Londres, absolutamente aislado, absolutamente destrozado por una pandemia y cómo los ricos pueden acceder a la vacuna, que tampoco sonará, No, no, gente de que se cuela nada. en las colas para vacunarse antes y tal. También ciencia ficción absoluta. Y Sí, creo eso no que pasa. jamás. Y creo que lo que en el fondo es una novela noir, él está investigando un asesinato. Pero todo lo que te muestra es lo que estamos viviendo ahora, y eso, si haces ciencia ficción solo, no podrías. Siempre vas a tener que meter una trama de noir. Y eso es para mí el noir. Para mí el noir lo es todo. Puedes tener romántica Es que lo íntima, puedes abarca. tener. Yo creo también. Sí. Perdona, perdona, di. No, no, no, no, perdóname tú. Que digo que sí, que es verdad que lo abarca todo. O sea, en el noir puedes poner romanticismo, puedes poner ciencia ficción, puedes poner lo que sea. Sí. Sí, exactamente. Y entonces, para mí es la literatura con mayúsculas. Aparte de que creo que España ha dado muy buenos escritores y escritoras en el noir, y solamente hay que ver la salud de la que goza desde hace unos años con mujeres que lo están rompiendo, como Susana Rodríguez, que está dirigiendo Pamplona Negra, como Elia Barceló, como. Es que da igual, ¿sabes? Te puedes ir a cualquier. Rosa Montero. ¿Y por qué no se valora Alicia Jiménez Barlett? Pues, a ver, Alicia Jiménez Barlet, yo creo que, bueno, Barlet o Barlet, o Barlet, como tú has dicho. Bueno, creo que era. Yo he dicho Barlett, pero a lo mejor es Vale. No, no, no, Barlett. O no, sea, he no, dicho yo al digo revés. Barlet también, ¿eh? O sea que, pero yo creo que el problema de Alicia Jiménez Barlet, perdona, ha sido, primero, ser la pionera. Dime quién se acuerda de Pardo Bazán. Segundo, que su protagonista es mujer, Petra Delicado, y eso tampoco se puede perdonar mucho en este país. No Claro. se perdonaba en este país, y que en el fondo la gente que viene de este feminismo, por gente que está entrando en este feminismo excluyente y muy radical, la considera esa cosa tan absurda, tan fea, que llaman la chica del árbol, y que ahí han metido a muchas mujeres que es incomprensible que haya metido. Y yo creo que ese es el problema de Elisa Jiménez Barlet, que se ha quedado como en tierra de nadie. A mí su personaje de Petra Delicado, por ejemplo, la primera vez que la leí no me gustó nada. Y luego entendí que no me gustaba porque yo venía de leer a Dashiell Hammett, de leer a hombres Claro, te dan atormentados, con lo otro cual una personaje mujer, distinto. efectivamente. Entonces, una mujer atormentada no me pegaba. Pero no me pegaba nada porque de repente las mujeres que hemos sido fuertes por fuerza durante toda nuestra historia, sobre todo la de este país, que de repente fuese como ella y pudiera ser débil, porque a un hombre se le perdona ser débil. No pasa nada, porque en el fondo ser alcohólico o pegar a una mujer, eso es ser débil, solo muestra de debilidad. Y eso yo creo que también a ella le ha supuesto un hándicap. Pero yo sí que creo que hay que hacer una revisión. Pero pregúntate dónde está Rosa Regás. Ese era un tema que quería tocar más adelante, ¿no? Si también estamos tratando de rescatar a autoras o autores buenas y buenos y literatura que por lo que sea, por el momento en el que ha salido o porque le falta o le sobra algo y que se puede recuperar ahora, que este es un mejor momento para esos títulos y para esas autoras. Sí, y ojalá las grandes editoriales se dieran cuenta. A ver, estas escritoras, sobre todo Alicia Jiménez Barlet, están con agentes literarios muy fuertes que en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones no se dan cuenta de que el mercado editorial ha cambiado Claro. y que ahora mismo el dinero no es el que ellos piensan. No es el centro, ese es el punto clave. Y llegaremos a Claro. ese punto. Vamos a Sí. continuar con las palabritas, Venga. quedan tres, nada más. Bueno, la siguiente ya la has mencionado. Elia Barcelófila. Te gusta mucho. Me gusta Elia en todo. O sea, me gusta Elia como persona también. Como mujer, me gusta como madre, me gusta como escritora, me gusta como profesora. Es la madrina de mi hija. Claro. ¿Y tu hija se llama Elia también? Sí, mi hija se llama Elia. Por ella, por ella en concreto, ¿no? ¿O es que... Se llama, sí, sí, sí. De hecho, yo la llamé y le dije, oye, Elia, le quiero poner tu nombre no, a mi hija, mío. ¿Te importa? Sí. Yo lo vi primero. No, ella dijo que estaba encantadísima. Y sí, sí, son sus padrinos, Klaus, que es el marido de ella, y Elia. Y Elia no solamente es una escritora a la que yo quiero, es que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y luego como escritora, es que es tremenda, tremenda. Si Elia Barceló se llamase Stephen King... Uf. Estaríamos hablando de otra cosa. Sí, sí. Sería alguien estaría puesta ya en el podium ahí y no habría quien la bajase. Efectivamente, exactamente. Pero es que encima ya es muy accesible, te lo pone todo muy fácil, siempre tiene una palabra amable, con lo cual esa cercanía también la hace alejarse del Parnaso literario. Me parece un poco estúpido y un poco tonto. Pero bueno, es como escritora yo creo que es una de las más completas que tenemos. De las más brillantes, y bueno, como persona de verdad que es una mujer a la que hay que querer. ¿Necesitamos a Elia? ¿Cuándo nos traemos a Elia? Te puedes ir yendo y mándanos a Elia ya. Venga. Perfecto. No, ha sido un placer. Sí, a ver, se lo pregunto. Es que, me das permiso, yo se lo pregunto. Pasemos a la siguiente palabra, que es canisnazgo. Os voy a contar una parte muy secreta de mí. Yo estuve un tiempo viviendo en el puerto de Santa María. ¿En la prisión? No, en la prisión. Bueno, pero no sé, porque no se dieron cuenta, ¿eh? Si no, probablemente. No, estuve viviendo un tiempo en el puerto y en el puerto hay mucho galguero. Y cuando sabíamos que maltrataban a un galgo, con una asociación entrábamos y liberábamos a los galgos. No, llevábamos a otro sitio. ¿Activista perruna? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y mis dos perros, Osa y Dudo, son perros rescatados. A Osa la tiraron a la basura para que la triturara el camino a la basura. Tenía un mesecito. ¡Ay, por Dios! Sí, sí. Y a Dudo lo abandonaron un mes de agosto, atado a una farola, sin comida ni agua. Y cuando lo cogimos, venía, bueno, tenía tres mesecitos también. Venía achicharrado, pero achicharrado de quemaduras de cigarro. ¡De cigarro, además! Sí, sí. Se habían divertido mucho. Así que esa... cuando íbamos al parque de perros, siempre que alguien encendía un cigarro, Dudo saltaba y se lo quitaba. Un poco bochornoso, también os diré. Y claro, que creo que el ser humano muestra lo salvaje que es con este tipo de actos, ¿no? Cuando tú agredes a una persona en igualdad de condiciones, puede ser peor, mejor persona, pero bueno, estamos hablando de igualdad de condiciones. Cuando tú agredes a un niño, o agredes a un perro, o agredes a una persona mayor, es decir, estás aprovechándote, o un hombre agrede a una mujer, en realidad te estás aprovechando de una superioridad, de ser más fuerte, de que la otra persona, o animal, o cosa, me da igual, bueno, cosa no, pero no se puede defender. Y eso es lo único que te hace ruin, no te hace ni fuerte ni valiente, te hace ruin. No, es que no te pone a prueba ni la fuerza física ni la fuerza de ningún tipo. Efectivamente. Es simplemente un abuso y ya está. Efectivamente. Y entonces hace mucho que yo soy... colaboro con Greenpeace y creo que bueno, lo que se pueda hacer y que esté más a la mano, hay que hacerlo. Que los galgueros, que lo hicimos un par de veces, pero que los galgueros, os estoy hablando de galgueros que les rajaban la tripa a la perra viva para sacarle los perritos. O sea, que no estamos hablando de gente que tuviese bien a los perros, ¿eh? Una cosa terrible. Y que a veces con los, fíjate, a veces con los trigger warning, con esta advertencia de contenidos que se hacen, este evitar la realidad para que la gente no la vea, lo único que hace es que no te des cuenta de qué vives y dónde vives. Y eso hace que no tomes conciencia y eso hace que cada vez las cosas estén peor. Una sociedad infantilizada lo único que consigue es que seamos más crueles, es lo único. Y me parece triste. Y en ese sentido yo utilizo mucho a mis perros como reivindicación de, oye, que hay muchas cosas que están mal en el mundo y que hay que dar cariño, ¿no? Y tanto Dudo como Osa, al final son eso. Para mí es amor en estado puro. Los animales saben expresarlo. No, no sí. son, somos animales, sí, pero estamos en una escala diferente en la que hemos perdido esos instintos más puros. Estamos llenos de mierda. Sí, totalmente. Bueno, me alegro de que estemos llegando a este punto alegre de la conversación. hay que pasar por estos puntos, hay que pasar, sí, es que sí, lo acabas sí. de decir también. Y me das paso también a la siguiente palabra. Bueno, yo en el canisnazgo hacía referencia a tu Patreon, porque bueno, tenemos patreones de gatitos con frecuencia por aquí, pero este es de perritos. Sí, porque no entiendo qué le pasa a la gente con los perros y con los gatos. O sea, es como, oh, mira qué bonito el gato, mi, y dices tú, ja, gato, animal del diablo. Todos los malos tienen gatos. No sabe lo que es no la lealtad. No se dan cuenta. Exactamente, maldita sea. A mí me gustan ambos. Pero no, yo tuve también una gatita que se llamaba Soma y me encantaba, pero soy mucho más perruna que gatina. La siguiente palabra es, no hace falta explicarla ya porque ya nos la has explicado en cada punto, reivindicadora. Pues eso. Pues que, sí, es verdad. Yo sí. creo que ya nos ha quedado bastante claro. Es un resumen, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Para finalizar. Sí, sí, ¿no? Y sobre todo en dentro del feminismo. Es un tema que parece de tu interés. ¿Nos lo confirmas? Sí, sí, sí, sí, mucho, mucho. Yo a mi hija incluso le cambio los cuentos. Lo que pasa es que mi hija tiene el problema de que tiene una tía a la que le gusta mucho Disney, con la que ella adora a su tía, y entonces le enseña lo de los príncipes y todo eso. Ya le he puesto una orden de alejamiento a la tía, ¿no? Pero es una lucha, ¿sabes? Porque además es muy gracioso porque yo le digo, Blancanieves, no, sí, Blancanieves, ¿no? Espejito, espejito, sí, Blancanieves. Sí. Entonces le digo que son dos hombres y que el malo es muy presumido y que tiene mucha envidia y no sé qué. Y entonces ella me mira muy seria y me dice, mamá, no es un hombre, es una mujer. No, cariño, es malo y es un hombre. Y dice, no. Ahí tengo, luego ya tengo conversaciones con mi cuñada muy largas. Sí. Pero no pasa nada, yo la quiero también. Esto es como cuando te llegan, como es una niña, le voy a regalar la casita de muñecas rosa y todo rosa y el no sé qué, no sé, ¿y por qué no le regalas el coche azul ese de ahí? No, porque es una niña, o sea. Sí, eso es horrible. Bueno, mi hija, la verdad es que tenemos mucha suerte. Ahora mismo tiene 3 años y tiene amigos que tienen muñecas sin ningún problema, o sea, que lo está viviendo. Y una de las cosas que más me preocupaban a la hora de meter a la niña en el cole, y lo hablé muy seriamente con la directora, yo es que soy así, ¿eh? Yo para esto soy muy lesbiana, vamos a hablar. O sea, esa es mi expresión favorita, vamos a hablar. Y hablé con la directora del cole y le dije, yo lo único que pregunto es, ¿qué plan de integración tienen aquí? ¿Qué plan de igualdad? Y sobre todo, ¿mi hija va a sufrir algún rechazo porque tiene dos mamás? Pues si usted me dice que en este colegio no hay nadie más, no sé, yo prefiero llevármela. Y eso lo tenía muy claro, yo lo que no quería es que mi hija sufriera rechazo por algo que soy yo, que no es ella, sí, soy es que, yo. Es que encima, a veces que la gente no lo entiende. No habría que rechazar por... te enamoras de quien te enamoras, ¿no? Y ya no habría que tener rechazo ninguno, pero es que encima que lo paguen los niños por las madres o los padres, es que ya es... No sé. Sí, porque en el fondo tú te has acostumbrado. Una de las cosas a la que yo me acostumbré en el mundo editorial y en el mundo en general, pero más en el editorial, es que cuando alguien te ataca, no dice, qué mala profesional, dice puta bollera. Sí, dice, sí, sí. ¿Qué sí, tendrá sí. que ver una cosa con la otra? Es como, si te elogian es lo mismo. Tú vienes a este programa y yo no te pregunto nada de pues lo que estamos hablando, de cómo vuelcas tu ideología en la editorial, cómo trabaja la editorial para cumplir una función social, bla, bla, bla. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de que tú eres lesbiana, ¿no? Sí, es absurdo. Y ni produces nada, ni tienes una editorial. Eres lesbiana, se acabó. Vamos a poner un pegote y para adelante. Yo lo trato con mucha naturalidad. O sea, a mí que me preguntan, ¿eres lesbiana? Como, ah, sí, pero vamos, de verdad, te lo tenía que contar. ¿Tienes ojos? Sí, efectivamente, te tenía que contar. Yo lo hablo con mucha naturalidad. Entonces, cuando tengo que decir mi mujer y yo y no sé qué, a mí no me cuesta un trabajo. Es cierto que no entendería que me preguntaran eso, pero me parece que seguirá atacando o zorra. Esta autora es una zorra. Y dices tú, de verdad, no puede ser mala escritora, no puede ser mala persona, tiene que ser una zorra, en serio. Bueno, te iba a doler más también, ¿no? Porque ya es un tema que te importa, que te interesa, que el otro piense que eres una zorra o un zapato, ¿qué más te da? Sí, no digo, pero el insulto implica todavía Sí. Entiendo lo que dices. Esa denostación de la mujer, ¿no? Sí. Al final No, no terminamos llegas ni siendo. al nivel de que considere tu trabajo o tu aportación. Efectivamente. Esa es la tristeza para mí, ¿eh? Sí, pero vamos, no, no, no me gusta reivindicar nada, ¿no? No, esta palabra la vamos a tachar. Esta Sí, no es. tacharla. La cambiamos por otra. Pues precisamente por eso, porque sí reivindicas y porque eres una luchadora, por eso te queríamos aquí, ¿no? Para que nos ilumines y podamos hablar pues de esto, de qué labor social tiene una editorial. La tiene de hecho. Entonces, yo me planteaba, cuando pensaba en este programa, ¿cuál es la función de esa figura del editor o la editora, ¿no? Incluso tradicionalmente. Y llegaba a la conclusión de que al final de lo que se trata es de ser ese puente que mencionábamos antes entre la persona que escribe y la persona que lee, y para difundir contenido cultural, sea divulgativo, sea para dar un conocimiento o sea simplemente para disfrutarlo, sea una cuestión de ocio. Y además, garantizando una cierta calidad. De esta manera, yo, persona de a pie, que no entiendo mucho de esto, pero que consumo, puedo acercarme a literatura buena porque hay un filtro, porque hay una editora que dice, esto es bueno, esto vale la pena. Y dentro de Sí. eso me das una carta, una variedad, porque yo tengo muchos gustos, yo no soy una persona sola, yo soy el pueblo. Entonces, ¿es esto así? ¿Es así? ¿Es verdad que es la tarea principal de la editora? Es proporcionar, dar contenido, ponerlo al alcance de la gente que lo tendría más difícil para acceder, ya sea porque no tiene medios para elegir lo que es calidad y lo que no, o porque no puede llegar a las obras porque no sabe que existen, por lo que sea. ¿Es esto una función de la editora? Sí. A ver, yo creo que las pequeñas editoriales tenemos la obligación de ofrecer lo que no están ofreciendo las grandes editoriales. Cierto, estoy de acuerdo. Entonces, claro, las grandes editoriales se van a fijar en ventas exclusivamente. A las grandes editoriales les da igual lo que tú escribes. Ha sido siempre así. Yo trabajé hace mucho tiempo para una gran editorial. Yo estaba de lectora y estaba recomendando publicaciones de algunos títulos. Y lo primero que me dijo esta gran editorial, era un grupo editorial, fue: sabemos que eres filóloga, no queremos que te dejes llevar por eso. No buscamos buena literatura, buscamos literatura que se vende. Porque si no es buena, se puede arreglar. No pasa nada. Supongo que lo inteligente es lo de ellos, ¿eh? O sea, cuando En hablamos. este mundo, porque la Claro, sociedad claro. está corrompida como está y porque lo que importa es el inversor. El inversor Claro. tampoco, es que no le importa el producto, al inversor le importa que tú trabajas un algo, me da igual, me da igual lo que se consuma, a mí que me dé dinero. Claro, efectivamente. Y entonces, bueno, me parece bien, no, no, no creo que haya que estar en contra de nada, pero sí que creo, y esto es muy curioso, fíjate, siempre se ataca a las grandes editoriales. Yo voy a hacer algo que no se debe hacer nunca. Nosotros recibimos mogollón, mogollón de manuscritos, muchísimos manuscritos. No os imagináis cuánto. Y siempre pienso, si todo el mundo que manda manuscrito leyera a gente de esta editorial, la situación sería diferente. ¿Qué ocurre? Queremos que nos publiquen. Yo soy escritora. Escribo en español, soy mujer o soy hombre, me da igual, ¿eh? Quiero que me publiquen, pero yo no consumo literatura española, no leo a nadie en español, no leo a nadie que tenga menos de 60 años, no. Yo leo solo a los que me fichan y le ponen el sello de esto es guay, esto es bueno, cómetelo. Exacto. Entonces, tenemos una doble vara de medir, es decir, yo no voy a leer a quien fuese como yo, es decir, yo no me leería a mí mismo, pero quiero que me publiquen. Entonces, estamos en una sociedad así, en la que nos da igual que se está. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? Lo que importa es lo que me está sucediendo a mí. Somos egoístas. Somos muy egoístas, todos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo tú eres egoísta, yo no. No, no, todos somos egoístas. Y entonces es muy duro a veces funcionar así. Yo no me voy a rendir. Seguimos sacando literatura No, en por favor. español. No, no, para nada. Seguimos sacando literatura en español, seguimos apostando por las mujeres y seguimos apostando por la buena literatura. ¿Qué vendemos más? Genial, porque evidentemente a mí me gustaría comprarme un yate. Pero, hombre, ya que tengo la playa, entendedme. Para hacer la feria ahí ya, También. ¿no? Claro, o sea, sí, totalmente. Estaríais invitadas, ¿eh? O sea, que Uy, podéis. gracias. Menos mal. Hombre, Tenemos que por abogar por favor. el yate, ya está, hay que hacer presión aquí, ¿eh? Exactamente, tenéis que presionar porque yo consiga Porque mi nos yate y interesa vosotras ahora. podéis venir. Pero sí que al final dices, bueno, yo por supuesto que quiero vender, obviamente, si no, no soy tonta, si no, Claro, no montaré una Nayer, editorial. en este sentido eres un negocio y tienes que vivir. Efectivamente. Tú te vas al supermercado y te cobran, aunque sea la barra de pan, pero te lo van a cobrar. Exactamente. Estás en Entonces, este mundo. yo quiero vender, pero no quiero vender a cualquier precio. Quiero vender y quiero vender cosas en las que yo creo. que puedo estar equivocada, por supuesto que sí, al fin y al cabo la que está decidiendo soy yo. Sí. Cuando tengo dudas le puedo preguntar a alguien muy cercano, que en mi caso siempre es Silvia Barbeito, pero... Iba puedo... a decir Silvia, Silvia. Sí, por supuesto. La odiosa. Siempre. Exactamente, odiosa, total. Y de las mejores cosas que me ha pasado en el mundo de la literatura. Siempre que pienso en la literatura pienso en nombre de mujeres. Y al final es mi filtro, ¿no? O al final es el filtro de Silvia. Pero sí que tenemos muy claro, o yo tengo muy claro lo que quiero publicar. Y en ese sentido, bueno, pues a veces las ventas no acompañan, pero no me avergüenzo de nada de lo que hemos sacado. Absolutamente de nada. Incluso cuando nos hemos equivocado estrepitosamente, o cuando me he equivocado estrepitosamente, porque en esta editorial, cuando se acierta, acierto yo, cuando me equivoco yo. Vale. Pero sí que creo que incluso cuando me he equivocado, no me arrepiento porque he aprendido. Es equivocarse en el sentido de que no da frutos lo que, claro, lo que claro, publicas. Claro. Sí, no, claro. Es algo que a ti te ha gustado, que ves que comunica, que tiene un mensaje exacto, válido, acorde con tus valores, pero no resulta. Exactamente. Sí, en ese sentido. Yo no me he equivocado con ninguno de mis autores, nunca. Con ninguno. Y, ni con ninguna. O sea, que estoy muy orgullosa del catálogo que tenemos, los autores y autoras que nos han ido acompañando, que algunos se ha bajado, otros se ha subido, sin ningún problema, y sí que ahora empezamos a acotar un poco y a decir, estos son los nuestros y las nuestras, y pretendo quedarme un poquito ahí, ¿no? Es que los tiempos se ponen difíciles, tampoco te deja tanta manga ancha para decir, bueno, voy a apostar aquí, y si pierdo, pierdo, porque estás más apretada, entonces si pierdo, pierdo mi barra de pan, ya no claro, es... Claro, es que claro. Yo creo que la gente lo que no se da cuenta es que esta pandemia ha provocado que no haya ferias, ni eventos, ni se puedan hacer presentaciones, ni una editorial pequeña, al final vive mucho de eso, porque bueno, la distribución se lleva entre un 50 un 60% del valor del libro. Esa es otra cosa. La es gente piensa, sí, es una barbaridad. La gente piensa que cuando tú estás vendiendo libros, el 10% es para el autor y el 90% para ti. No, no. El 60% es de las distribuidoras. La distribuidora paga a la librería. La librería se está quedando entre un 25 y un 30. El autor se queda un 10. Y con ese 30% restante, la editorial tiene que hacerse cargo de ilustraciones, todo. Imprenta, envío de ejemplares, o sea, mensajería. De todo y sobrevivir. Corrección, maquetación, la cubierta, todo. Exacto, todo. Porque además nosotros corregimos todo. Absolutamente todo. Si apuestas por la calidad es que no te queda otra. No me puedes venir aquí a decir que apuestas por la calidad y luego decir que no revisas las cosas. Exactamente. No puede ser. Es que entonces te pongo un tachao ahí. No. Nosotros corregimos absolutamente todo y hasta que no tenemos el ok último, yo soy muy pesada, entonces corrijo, te mando el Word, tú me lo devuelves, yo te mando las galeradas, tú me las devuelves. Hasta que no me dices ok, el libro no va a imprenta. Y encima con un equipo pequeñito que no puedes... Claro, no, yo tengo mucha suerte. Se te pone una enferma y es un hueco ahí que hay que cubrir, a ver cómo lo cubrimos. Y es que... Sí. No, de hecho, Barbeito tiene prohibido ponerse enferma. Vamos, Pero es que ella es odiosa. Exactamente, ella no se puede poner enferma. Ella no lo puede. Pasa porque es inmortal. Pero sí que tenemos mucha suerte, ¿eh? O sea, tanto nuestro ilustrador de cabecera, que es Francisco José Asencio, como nuestro diseñador gráfico, que es Imanol Pérez, son una pasada trabajando y encima, por ejemplo, no, a mí no me daba ninguna vergüenza decir estas cosas. Nosotros siempre pagamos todos los trabajos que nos hacen, pero la última factura de Francisco le he tenido que decir, Francisco, sabes que te lo voy a pagar, pero aguanta un poquito, por favor, que no tenemos dinero. Y en ese sentido, no solamente te dice, no te preocupes, es que te pone todas las facilidades. Oye, pero no dejes de hacer cosas porque no me puedas pagar, ¿vale? Ya me pagarás. O sea, que en ese sentido tenemos muchísima suerte. Pero una cosa que hablábamos antes de empezar a grabar, bueno, nosotros hemos perdido este año de pandemia un 34%. Están diciendo, todos los informes están diciendo, a las editoriales le ha ido bien porque ha crecido en ventas un 1%. Cuidado, un 1%. Estamos hablando ¿Y de los qué dos editoriales? ¿Qué editoriales? Los dos grandes grupos editoriales son los que han crecido. Y que tienen el 70, el 60, 70% de todas las ventas de libros. Es que es una barbaridad. Sí, una barbaridad total. ¿Es un monopolio? Totalmente, pero totalmente. Pero las pequeñas y las medianas, ya no solamente las pequeñas, las medianas, lo están pasando muy mal, muy mal. Porque entre otras cosas, claro, cuando Planeta o Random dicen vamos a copar el mercado, yo recuerdo cuando empezó la pandemia que Planeta hizo unas declaraciones, no sé si fue en el diario o en público, no me acuerdo, pero sí que dijo, bueno, esto va a venir muy bien para quedarnos con las editoriales que de verdad merecen la pena. Lo que estaban diciendo es, por fin nos vamos a quitar de en medio a las chusmas que nos quitan 20% de venta. Es una cuestión de números. Es feo. Esto sí, es, muy sí, es feo, ¿no? Decirlo en voz alta, que lo pienses, mira, no está bien, pero bueno, si lo has pensado, como nadie está dentro de tu cabeza, nadie se va a coscar. Pero ¿por qué lo digas en voz alta? Yo qué sé, córtate. Bueno, el decir las cosas las hace, les da realidad, las materializa de alguna manera. Mientras tú estás pensando algo, estás a tiempo de rectificar tu pensamiento. Sí, sí, desde sí, que sí, lo sí, has claro. dicho, has asentado ahí algo ya. Te has claro. posicionado. De todas formas, también te digo, y lo digo totalmente en serio, no tengo nada en contra del Planeta, creo que Planeta hace muy bien lo que hace, que es un producto, hace muy bien el sentido de la bollería industrial, ¿vale? Ah, eso lo hace muy bien. Yo prefiero las tartas de mi madre, pero oye, luego me puedo comer un donut un día, no pasa nada. Sí, sí. Pero eso es cierto, lo hace muy bien en la bollería industrial. Y me parece que tienen que estar porque ocupan una parte del sector. Pero eso no quiere decir que los demás no tengamos que estar. Y eso es lo que yo creo que duele. Oiga, si yo puedo estar o no de acuerdo con usted, pero jamás me dirijo a usted o no le deseo ningún mal, ¿por qué usted a mí sí, no? A mí sí, claro. ¿Por qué me censuras? Es que... Efectivamente. Y yo creo que esa es la cosa. Y que luego cuando se hacen estadísticas nunca se le pregunta al pequeño o al mediano. Insisto, al mediano. O sea, que no estamos hablando de cazador que puede ser una motita de polvo en mitad de... Estamos hablando de editoriales medianas. Es que a lo mejor, bueno, yo no lo sé, no tengo ni idea de cómo está económicamente el negocio, pero es que a lo mejor una situación como esta, la de la pandemia, afecta más a los que están en el medio que a los extremos, ¿no? Las grandes ya esas están arropadas siempre y tienen más donde recortar. La pequeña tiene que invertir menos, entonces también puede perder menos, pero quien se encuentra en el medio, tú has hecho una inversión ahí que ya te está ahí medio tocando donde no debe y resulta que sale mal porque viene una pandemia. Es que es que te han fastidiado ya del todo. Sí, y encima... Puede ser que... Sí, sí, sí, no. Y encima hay que reconocer una cosa. La gente tiene miedo de entrar en ERTE, de perder su trabajo. Prefieren ir a lo seguro que investigar. Sí. Es normal, ¿eh? O sea, yo, de verdad, que yo cuando hago... crítica en voz alta, no estoy yendo contra nadie. Tenemos que reflexionar sobre qué está ocurriendo para poder llegar a una conclusión y poder mejorar. Claro. Es que no queda más. Y si no lo hacemos, estamos destinados a seguir metiendo la pata. A mí esto me lleva también a la responsabilidad de la escritora. Pensaba sobre esto y de hecho encontré un artículo sobre esto. el hecho de cuando escribimos, hay personas que simplemente escriben porque les apetece. Me parece muy bien. Pero tú, porque te apetece, sientas también o transmites unos valores, un ideario, porque es el que tú tienes. Entonces, una cosa es transmitir ese ideario de manera inconsciente, irresponsable, y otra cosa es responsabilizarte de lo que tú escribes, de que tú perfilas un personaje y ese personaje va a llegar a una serie de... Bueno, si publicas y te leen, llega a otras personas y pueden tomarlo como modelo. Tú estás, estás enviando un mensaje claramente, ¿no? No estoy hablando de un personaje bueno, un personaje malo. Es que a veces lo malo se puede presentar como positivo y lo bueno como lo negativo, depende de cómo lo trabajes, ¿no? Pero sí de los valores que se transmite en cómo escribes, lo que escribes, dónde haces peso, dónde no. Trate de lo que trate la historia. Es que puede ser un cuento infantil. Tú estás transmitiendo algo. Entonces, ¿somos conscientes las escritoras de que tenemos esta responsabilidad social? De que si te leen, tú estás sentando ahí, estás transmitiendo valores y estás fomentando que una adolescente decida pensar, pues mira, me ha gustado esto, no sé qué, y tirar por ese lado que tú le propones. Ponerse a pensar en algo que no había pensado antes. Con toda la responsabilidad que conlleva, porque a veces es positivo el abrir una puerta de oye, pues piénsalo, valóralo, pero es que otras veces no llegamos a valorarlo, lo aceptamos y ya está, porque lo dijo esta persona que admiro. Entonces sí. es mucha responsabilidad. Yo las autoras que conozco sí que son conscientes y luchan mucho por eso. Pero... ¿Y tú como editora lo notas? ¿Tú cuando lees a alguien dices esta persona sabe lo que está trabajando? Sí. Sí, no nos no podemos engañar de ninguna manera, ¿verdad? A ver, sí, hay cosas que te cuelan, ¿eh? Y luego dices tú, ¿cómo ha pasado esto? Hombre, puede pasar poco, pero sí puede pasar. En mi caso es que yo lo tengo que ver muy claro, ¿eh? Y cuando me mandas algo y me chirría, digo, ¿esto qué es? A lo mejor lo hablo contigo y me dices, no, pero yo qué sé, imagínate que me estás hablando toda una novela de pegarle a una mujer, imagínate. Y es, oye, mira, esto o tiene un final, o sea, tiene un fin, tiene un fin, una finalidad así. O no tiene ningún sentido, o sea, te estás regocijando en el sufrimiento de alguien para nada. Oye, que si me estás contando la historia de un psicópata, vale, pero si no, chica. Tiene que tener una razón de ser. También, claro, cuando trabajamos con escritoras noveles, también lo que pasa es que sí, yo tengo toda la intención de transmitir esto, pero no lo estoy logrando. Se me está dando fatal. Claro, y también pienso una cosa, yo miro con más maldad el manuscrito de un tío que de una tía. ¿Por qué? Porque en el fondo ya venimos muy rasaviadas, muy cansadas de determinadas cosas patriarcales. Entonces sí que es cierto que cuando leo a un hombre le permito menos cosas que a una mujer, muchas menos. Yo tengo mucha suerte en la editorial. Todos los autores que tenemos en estos momentos, digo hombres, son absolutamente feministas, todos. Es increíble. Y todos entienden, aunque no se llamen feministas, pero entienden perfectamente dónde están, por qué están, con quién están. Y eso hace que yo siempre quiera trabajar con ellos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Miguel Aguerralde, con algunos autores ya evidentemente tenemos una relación de amistad. Cuando yo cuento la situación de la editorial, Miguel Aguerralde lo primero que ha hecho es renunciar a sus derechos de autor, que Miguel tiene derechos de autor altitos, porque vende mucho. Es su aportación a efectivamente, que siga adelante. Y me dijo, mira, yo no quiero cobrar este año derechos de autor, quiero que reabierta en la editorial. Y eso es una pasada. Es una pasada porque primero, es su trabajo, él tiene derechos. Y luego porque... Y no se lo has pedido, simplemente al saber la situación es una decisión que toma. Sí, sí, y él sabe que eso va a revertir en el fondo en la novela que vamos a sacar ahora de él. Pero no lo hace por eso, te lo puedo asegurar porque es que Miguel es un trozo de pan. No lo hace por eso, lo hace porque él cree que es mucho más importante contar historias que ganar dinero contando historias. Y eso solamente habla bien de él. Pero por eso está ahí también, ¿no? Es decir, ¿es suerte esto o es que tú estás haciendo el filtro que haces de acuerdo con tus valores y entonces, pues por supuesto, tienes gente que funciona acorde a esos valores, porque es lo que tú filtras. ¿Haces bien tu trabajo? Duda, ¿eh? Porque, sí, porque Rudy, por ejemplo, ha hecho lo mismo, ¿eh? Rudy ha dicho, oye, Carmen, es menos dinero, pero es suyo, al fin y al cabo. Y sí, ha dicho, oye, Carmen, no lo hagas. Quédatelo y me invitas a una caña cuando nos veamos. O sea que yo tengo muchísima suerte con la gente que tengo. No es suerte, tú te has trabajado tu círculo. Sí, pero de las dos partes lo habéis hecho, ¿no? Claro, sí, pero bueno, en el fondo... Pero estás agradecida. Sí, mucho, porque en el fondo que vaya bien o vaya mal no es cosa suya, es cosa mía. Entonces cuando encuentras ese feedback es muy bonito, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es un apoyo honesto que además no es un apoyo de solo... Sí, sí. Ah, qué bien, me mola mucho tu ideario y ya está. Qué cómodo. Estoy en mi sofá tranquilamente, digo cualquier cosa, digo esto como digo lo otro y no tengo que invertir nada. No, estoy renunciando a parte de mi salario para que tú puedas seguir trabajando porque creo en ti, creo en lo que estamos haciendo aquí. Efectivamente. Hombre, también tengo que decir que en estos momentos, desde 2020, yo no cobro nada de la editorial, ¿eh? O sea, que es un quid pro quo. Pero sí que ese es mi problema. Mi padre me enseñó una cosa, mi padre siempre ha sido empresario y siempre me enseñó que los trabajadores no tienen la culpa de si a ti te va mal o te va bien. Los trabajadores tienen que cobrar y punto. Y tú te buscas la vida. Si no, alguien no cobra, eres tú. Y si alguien madruga más, eres tú. Y en ese sentido yo a mi padre le estoy súper agradecida. Y vosotras, niñas, que me estáis muy calladas, ¿qué opináis estamos de esto? Estamos escuchando mucho. ¿Qué opináis de la responsabilidad cuando escribís? ¿Os paráis a pensar en que estáis enviando un mensaje que va a leer la gente? Y que van a leer entre líneas también, que van a interpretar. A veces el mensaje que envías pues tiene múltiples interpretaciones y puede salir algo que no esperas, pero hay un mensaje. A mí pasa algo curioso, que supongo que viene un poco de formación, y es que yo cuando escribo mis historias pienso que lo van a leer seguramente gente joven, y pienso concretamente en mis alumnos. Porque soy profe de secundaria. Tienes esa proximidad, claro. Claro, entonces siempre pienso, cuidado, ¿no?, con lo que dices, con lo que expresas, ¿no?, para que puedan formar su propia opinión y puedan ser críticos y críticas, ¿no? Entonces sí que es cierto que todas mis historias las primero las leo como autora, luego las leo como lectora con ahora ya casi 29 años y después le hago una tercera lectura de cómo lo leerían ellos. Pero pues, claro, yo tengo la particularidad, ¿no?, de que soy muy cercana a un público joven. Claro, te da esa facilidad que puedes, te los figuras en tu mente y dices voy a ser fulanita y voy a leerlo. Sí, es lo que hago. Oye, ¿puedo hacer yo una pregunta a vosotras? Sí, claro. No sé si alguna vez habéis mandado manuscritos a cazador. No lo sé, porque yo soy, siempre lo digo, un desastre. Si no lo habéis hecho, quiero saber por qué no lo habéis hecho. En mi caso, porque me coincidió así, mal. O sea, yo lo envié porque anunciasteis en Twitter que vamos a abrir la recepción, pero no estaba abierta todavía. Entonces yo fui a la web, pero a mí me coincidía, no sé qué pasaba, que tenía que, me empalmaba, que salía de trabajar y entonces ya me cogía un tren para pillar el avión porque iba de viaje, me cogió mal. Entonces dije, bueno, lo envío ya, y si entra, entra, y si no, no, ¿eh? Y no entró. Esta era la pregunta, Carmen, o sea, si lo hemos enviado, si no, ¿y por qué? ¿Y por exacto. Qué? Vale, yo quiero saber, te contesto con otra pregunta. ¿Qué gallego es eso? Eso es muy de mi tierra. Vale. Haz de gallega. ¿Aceptáis manuscritos de residentes en extranjero? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Sí, claro. Qué fácil, ¿no? Sí, lo que pasa, siempre hemos dicho... Pues ya está. Eso sí, es cierto. Claro, sí, sí, no. Lo pasa que siempre he dicho, de hecho ahora vamos a publicar, bueno, para hacer el SIS probablemente publiquemos a un argentino. Mm. Y bueno, a Juan Simerán. Y lo que siempre he dicho es que es mucho más fácil si estás aquí, bueno, ahora no, porque en pandemia ya no es fácil nada, pero cuando estaba, no había pandemia, era más fácil si estabas aquí porque podíamos hacer presentaciones, podíamos claro. Movernos de otra manera. También es cierto una cosa, que, Laura ha sido la que ha preguntado, ¿verdad? No, Montse. Yo, Pau, Montse. Ay, Montse, perdona. Montse, sí que es cierto que hubo un momento en el que decíamos, joder, es que si estás fuera no puedes defender el libro, es muy complicado, pero yo creo que con la pandemia, una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que nos hemos tenido que replantear todo. Sí, oye, claro. Pues es mentira, sí. Verdad. Hombre, sí que es cierto que cuando nosotros presentamos, es mucho, ahí se vende y es, claro. Y es diferente, ¿no? Y es un dinero que recuperas inmediatamente. También es que las que estamos fuera, a ver... Cuando tú sales de tu curruncho, de donde vives, ves el mundo de otra manera. El mundo es más grande de lo que tú creías, ¿no? Esto lo piensas, lo sabes, pero no lo sientes así. Sí. Entonces, una cosa que ocurre, en mi caso, por ejemplo, tengo una comparación muy buena con mi hermana, porque mi hermana vive en un pueblo en el medio de las montañas en León. Entonces, si tú estuvieses en Madrid... Y yo te mando mi manuscrito y me dices, ¿puedes venir a la feria de no sé qué? Yo ahora mismo tengo cierto nivel de flexibilidad en el trabajo, tienen tendencia a apoyar nuestras actividades y todo esto, entonces probablemente podría coger días sin ningún problema. Y yo me cojo un avión y me planto en Madrid en nada, no me cuesta nada. Mi hermana, desde sus tierras de León, tiene un follón para salir, que no veas. Encima, si tiene ovejas o tiene lo que sea, a ver con quién dejo yo los animales. Mi hermana está en España y no podría ir. Claro. Y yo estoy fuera y habría podido sin ningún problema. El otro problema puede ser que tú digas, claro, pero ¿cuánto me cuesta a mí traerte? Ese puede ser otro asunto. Y yo puedo decir, no te cuesta nada porque me lo costeo yo. Pero bueno, es otra cuestión que, claro, a lo mejor claro. Tienes que considerarla, ¿no? Sí, sí. Es eso, que a veces te encuentras con recepción de manuscritos solo residentes en España y tú piensas, pues vaya, ya está, eliminada, nada, ya no puedo. Pero en realidad es lo que está diciendo Marta, ¿no? Que muchas veces, si tú te presentas, es porque quieres que tu manuscrito llegue. Y si tienes que hacer un esfuerzo y tienes que moverte, te mueves. Claro. Y lo tenemos asumido, tenemos tendencia claro. A movernos, sabemos que nos podemos mover. No sé si claro, no, sobre todo hay una parte que la gente no sabe, que es que ahora mismo ni siquiera las grandes editoriales están pagando viajes. No es que no quieran, es que no pueden. Es que de verdad que... Evidentemente, sí, sí. El sí, modelo sí. Editorial ha cambiado, pero incluso aunque lo sacásemos en digital, yo quiero que hagas cosas, quiero que te muevas, quiero que... Hay mucha gente que dice, no, me lo pagas, y dices, ojalá pudiera, si yo pudiera pagarte pero a ti no viajes... Claro, pero si yo pudiera, es que tengo mucho dinero. Ojalá pudiera. Pero sí que es cierto que a veces te da un poco de apuro con la gente que vive fuera porque eso, ¿no? Porque tú dices, oye, que mira, que no hay dinero, oye, que tal, que no te puedo pero pagar viajes. Pero eso se puede hablar, ¿no? O sea, si claro, tienes sí, claro. Sí, sí, sí. Yo si siempre... tienes algo ahí, residentes en el extranjero, mejor no. Y yo te contacto y digo, mira, yo no sé, si es un problema fiscal, pues se me ocurre esta solución y si es un problema de transporte, yo me busco la vida. No sé, no, realmente, mira, a veces es más caro traer gente de la propia España. Sí. Es eso, sí, yeah. Es verdad. Que traer gente de fuera, de verdad, ¿eh? Sí, o sea, a lo mejor sí, sí, sí, moverme sí, sí. De Cádiz me cuesta mucho más dinero que a ti venir desde Inglaterra o a ti desde Italia. Sí, tienes vuelos sí, sí, mucho más baratos que el AVE. Efectivamente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que ahora sí, mismo sí. Mi hermana, de hecho, sería, le costaría más tiempo, le costaría más dinero, sería sí. Un follón. Sí, sí, sí. Y yo es no. Es cierto, es cierto. O sea que sí, sí, además os animo a que mandéis cosas, porque... Pues venga. Pues me lo apunto, ¿eh? Vamos. Sí, sí, yo, sí, sí. Porque una pregunta. Ahora que he estado repasando mi lista de cuando me hice la lista de editoriales, ¿cuándo abristeis? Ay, sí, bueno, claro. ¿Cuándo abrimos? La recepción. No, ¿cuándo se creó la editorial? Hace 6 años. Sí. Vale. Hace 6 años. ¿Qué pasa? Que no tienes en la lista. Muy mal. ¿Cuál es tu nombre? Esta no ha sido Laura, no ha sido Laura. De no, verdad no ha no. sido Laura para nada. No. Que hace 6 años. Lo que pasa que es cierto que no sé por qué al principio hubo ahí una especie de efecto. Era como la pescadilla que se muerde la cola, ¿sabes? Y había, no nos llegaban manuscritos de mujeres y entonces publicábamos básicamente hombres, aunque tenemos desde el principio a Elia Barceló, María Zaragoza, pero bueno, es cierto que teníamos más hombres. Como no nos llegaban manuscritos de mujeres y solo publicábamos a hombres, no nos llegaban manuscritos de mujeres porque solo publicábamos a hombres, pero solo claro. publicábamos a hombres porque no nos llegaban manuscritos de mujeres. Y entonces era ya. como, ¡ay Dios, cómo rompamos esto, por Dios! Vicioso. ¡Qué absurdo también, ¿no? Sí, era como, ¡por favor! Tenemos que romper esto por alguna manera, de alguna manera. Y ¿crees que los hombres se lanzan más a enviar como a lo loco? Sí, y que las mujeres nos lo pensamos más porque como estamos martirizadas desde el nacimiento, pues decimos, yo para qué voy a valer, yo no puedo. Sí, y lo cierto es que ahora mismo muchas veces cuando te preguntan, o sea, cuando te escriben te dicen, oye, ¿tenéis abierta la recepción de manuscritos? Esas son las mujeres. Los hombres te dicen, aquí te mando mi novela. Tal cual, ¿eh? Aquí te mando mi novela. Directamente. Muchas gracias. La quieras o no. Sí, o sea, tengo, bueno... Hay un chico incluso que le dije, mira, ahora mismo no estamos recibiendo manuscritos, tal. No, es que la tienes que leer, porque es que es muy buena, porque es que... ya, gracias, pero es que de verdad que no estamos recibiendo manuscritos. No, pero es que la mía sí te va a gustar, es como, mira, se acabó. Pues sí, yo quiero eso para mí, porque yo mando diciendo, bueno, esto coincide con esto que tú quieres, coincido aquí, y luego pienso, aquí no tanto, pero en bueno. En cambio, las mujeres tenemos el problema, tengo que estar, oye, ¿por qué no me mandas? No, tía, no sé, con alguna de vosotros de vosotras me pasó, no quiero decir nombres. Los voy a decir yo. Y le dije, oye, yo quiero leer eso que te han rechazado y que has puesto por ahí, quiero leerlo, y nunca lo he recibido. Curiosamente. Bueno, porque estará escribiéndolo todavía. Esto fue Tatiana. Ah, puede ser. Esto es Tatiana Ramos, que no está entre nosotras, pero era yo la que estaba de puente ahí en ese momento, porque yo vi que ella. A ver si encuentro ese tweet. Lo tienes en las notas. Lo tengo en las notas, ¿verdad? Sí. No, me sigo las notas y no sé lo que hago ya. Dice: Tatiana Ramos es Dragonei en Twitter. Y dice. Si os digo que estoy planeando un coso, libro o relato en segunda persona y que voy a meter lenguaje inclusivo y neutro, ¿qué pensaríais? Es importante para mí saberlo, bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo digo que a mí me parecería estupendo, ¿no? Pero ella estaba, tenía inseguridad respecto a esto y entonces yo mencioné escritores que utilizaron el inclusivo en algún momento. Creo que llamé a Felicidad Martínez, a Isea también, no me acuerdo, Artemis, y a las editoriales que a mí me constaba que no se asustan por un lenguaje inclusivo. Y entonces, bueno, todas las editoriales y toda la gente que yo llamo en ese momento, todos responden, pero solo una editorial se comprometió, y esa fue Cazador. Vosotras dijisteis, nosotras nos ofrecemos a leer el coso, creemos que es necesario, aunque tendrá muchos detractores. Igual luego nos sale, pero creemos firmemente que hay que apoyar a la gente valiente. Si tiene calidad, se quedará en Cazador. Yo creo que es que está trabajando en eso, pero es que también le dará un palo tremendo, ¿sabes? Decir, joder, me han dicho esto y yo ahora tengo que enviar algo bien decente. Y claro, no das el paso. Sí, pero en algún momento hay que darlo. Hay un momento en el que tienes que soltar la novela, que tienes, ya no tiene más. Ya está, ya lo has hecho tú. Déjala ir. Bueno, ya estaba empezando, era un proyecto que todavía sí, no... Sí. Pero sí que es cierto que yo no tengo ningún problema. Si está bien escrito, a mí me da igual, ¿eh? O sea, sí que hay líneas que yo no cruzo. Ah, pues te lo voy a mandar. Camiles me dijo que el mío estaba bien escrito, pero es que claro, tengo demasiada terminología propia. Pero bueno, si os digo, mira, para mí es básico, porque soy escritora, para mí es absolutamente básico que un creador tenga libertad absoluta, pero muy, muy básico. Tanto que hay veces que yo no me meto en la cubierta. Pongo en contacto al ilustrador y al escritor y digo, ahí os la apañáis vosotros. Claro, bueno, es que al final son los que están metidos ahí, ¿no? Cuando creo en alguien, creo mucho en esa persona. Entonces, no quiero ser un estorbo. La última novela de Silvia, Belita, bueno, no se llama Belita, se llama una cosa enorme, pero en medio lleva Belita, igual que Chati. Pero, resumiendo. Exactamente. Belita tiene un antiaviso de contenido brutal, devastador que terminas diciendo, oh Dios, nos... De hecho, le dije, mira, te voy a publicar la primera, porque si tengo que cerrar, cierro ya en enero, y por lo menos me paso todo el año peleando para que luego en diciembre me la cierre, ¿sabes? Es el anti-trigger warning, totalmente adelante. Y mucha gente ha dicho, tía, ¿te has atrevido? Es que yo no tengo por qué coartar la libertad de ningún creador siempre y cuando no insulte a nadie o atente contra la dignidad de nadie. Eso es lo que piensa Silvia. Puede no ser lo que pienso yo o puede ser lo que pienso yo. Pero desde luego, lo que no le voy a decir a ningún creador ni creadora es, oye, esto no lo metas. Porque, ¿y si alguien se ofende? Pues mira, es que vivimos en una sociedad en estos momentos en el que la gente vive ofendida todo el tiempo. Es muy cansino. Sí. Ya me da igual si, mira, si te ofendes por lo que pone, no lo leas, lee otra cosa. Efectivamente, hay muchos libros. Entonces yo no voy a coartar la libertad de nadie para nada. Como leer los libros de Cazador no es obligatorio, como leer los libros de ninguna editorial. Lo único que pido para Cazador es lo que pido para todo el mundo, que respeto. Yo nunca he insultado a un compañero ni me meto en charcos nunca. Intento mantener una actitud muy, muy aséptica, pero no por nada, ¿eh?, sino porque creo que me debe importar lo que hago yo. Y lo otro, si no está ofendiendo a nadie ni hace daño a nadie, me tiene que dar igual. Puedo no estar de acuerdo, punto pelota. Y evidentemente podré comentarlo con mi mujer, pero no, desde luego no voy a hacer ningún comentario en público. Y esto viene porque básicamente creo que el respeto es lo único que nos va a funcionar. Respeto a todas las creencias, a todos los pensamientos. Punto. Es que no hay que creer. Es que incluso aunque haya. A veces hay puntos de contradicción en lo que no puede ser y no ser a la vez, ¿no? Pero sí puede ser ahora y no ser después. O es puede ser para ti y no para mí. Es que hay que buscar los puntos de consenso y apoyarnos en eso. Y no al revés, que es lo que parece que está pasando, que nos dividimos para todo, ¿no? Sí, porque parece que a mí me pasaba hace poco con un autor de la casa, que además somos muy amigos y hablamos mucho, y entonces en un momento determinado le dije, es que tú piensas que porque yo estoy casada con una mujer no me gustan los hombres, pero eso es un prejuicio tuyo, no mío. Y dijo, ostras, es verdad. Y dije, claro, o sea, tú crees que si a mí me gusta una mujer, me tienen que gustar todas las mujeres y no me puede gustar ningún hombre. Eso es una simplificación del pensamiento. Creo que todos somos mucho más complejos. Que eso. Eso yo lo suelo decir como que mi problema en este mundo es que a mí lo del blanco y negro no me va. Yo creo y veo y vivo en una amplia gama de grises y me resulta imposible que sea o sí o no. Es quizá en este momento sí, pero más tarde no. Y no, claro. Es blanco, es como un poquito, no exactamente. Y el siempre, el todo, el nunca son palabras muy arriesgadas. Sí, efectivamente. De hecho, en el manuscrito, niñas, no pongáis esas palabras que son malas, feas, caca. Eso me lo dice también mi psicóloga, me lo dice mucho. Todo no, Carmen, todo no. Nunca no, Carmen. Creo que hemos ido tocando, yo tenía aquí cosas, una lista, pero que es que la sacas tú sola ya. Sí, porque no me gusta hablar. No, ya notamos. Soy tímida. Necesitas una ayudita, sí. Pero bueno, pues estamos aquí, ¿no? Sí, menos mal. Yo quería preguntarte sobre el nombre de tus perritas, pero ya me lo has dicho, ¿no? Duda y Osa. Ostras, qué memoria tienes. Es que de lo importante se acuerda, claro. Claro. Yo la parte animales, sí. Dudo se llama Dudo por los Fraggles y Osa porque cuando llegó a casa era una osita. Era una osita, una pequeñita. Peludita. Era muy guapa. La verdad es que era muy guapa. Ahora sigue siendo igual de guapa, pero muy, muy destartalada. Uy, los Fraggles. Yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que son los Fraggles. Yo sí. Yo creo que a ver, sí, ¿no? Si alguien no sabe lo que son los Fraggles, deberían morir en este momento. Procedo a hacer la morición. Sí, yo te acompaño. ¿Cómo puede haber gente que no sepa quiénes son los Fraggles, por Dios santo? Las de nuestra generación, creo yo, ¿eh? Sí. ¿Ves? Laura y Tatiana han desaparecido ahora. Es que hemos morido. Claro. No, Laura cuando ha dicho que no nos tenía en la lista es cuando ha muerto directamente. Sí. Venga, yo tengo una pregunta para la gente como yo, que a lo mejor pueda tener un manuscrito y os lo quiero mandar. ¿Cuándo tenéis la recepción abierta? Mira, esto voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero que en el fondo es verdad. Nosotras, a ver, yo no tengo la recepción de manuscritos abierta, pero siempre digo, ¿por qué? Porque es imposible, os lo digo de verdad. no se da abasto y quedas muy mal con la gente, porque ya hay un momento en el que si tienes que contestar a todo el mundo, no te da la vida. ¿Qué recepcionamos? Sinceramente, cuando conozco a alguien y me parece interesante. Es un problema en el sentido de, puede haber muchas cosas que te pierdas, pero es que de verdad, os lo juro que no doy. Pero Laura, ya a ti te quiero leer, a Marta, a la gente que voy conociendo digo, ¿por qué no me mandáis cosas? Es porque realmente quiero leerlas. Porque si no, no tengo ningún problema en acabar este... Tatiana este Dragonei, quiero decir, escucha esto y a ver, espabila, que te están esperando, tienes una editora esperando por ti, por favor. Totalmente. ¿Y lo que tú me habías preguntado, Marta? No me acuerdo ya. Ah, sí pasa, sí pasa mucho que se manda mucha basura, basura en serio. ¿Cómo haces eso? Es que es, a mí me parece ofensivo. Porque... Es un insulto. No, a mí no. Yo creo ay, que... ¡Ay, qué bien! Que sanas tu mente. Sí, porque yo creo que a veces nos falta confrontar y confrontar de una manera sensata e inteligente. Entonces, yo hace poco, el último poemario que he terminado, igual que digo una cosa, digo otra, la otra. Se la ha mandado un amigo al que yo quiero muchísimo y admiro mucho como poeta. Y él me ha dicho, Carmen, sabes que esto es un primer borrador, ¿verdad? Y le he dicho, sí, lo tengo claro. Tienes que seguir trabajándolo. Sí, sí, lo tengo claro. Bueno, la última novela que he acabado, que nadie sabe que existe, más que Elia Barceló, mi lectora cero siempre es Elia Barceló y me ha dicho, tienes que corregir cosas. Y he dicho, perfecto, ¿qué cosas? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Genial. Puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, luego haré lo que yo crea conveniente, pero cuando a mí alguien me dice eso, digo, vale, gracias. Y cuando pido opinión, la pido porque voy a hacer caso. Y muchas veces, claro, y muchas veces la gente pide opinión para que le digan qué bonito. Ah, oh, sí, sí, sí. Claro, y entonces, sí, si le dicen, oye, esto no funciona, o te cabreas, o te hundes, o me decir, bueno, pues sigo currando. Y entonces, y yo creo que básicamente. No, pero es que eso no es basura, eso es. Pues que hay que madurar el manuscrito y con nosotras, gente novel, pues va a ser sí o sí. Hay no, que asumirlo. Claro, no, a veces. Pero hay gente que manda cosas. Claro, no. A veces, a ver, hay un momento de ego que hay que dejar muy al lado. Yo no creo nada en el ego del artista, lo digo de verdad. Y hay egos que son un peligro para ti, o sea, para ti mismo. Y hay gente que te manda cosas que dices, pero si no tiene ningún sentido. Pero si es que no es gramática española, pero si es que, y normalmente esta gente es que no aguantan la crítica, con lo cual cuando se la dan a alguien, si se la dan a alguien, si les dice, oye, esto no funciona, es como, sí, sabrás tú, vamos, vas a saber tú más que yo. Te dedicas a esto. Exacto. Efectivamente, o gente que es muy lectora, ¿no? Tú se lo das y te dice eso, y tú dices, sí, hombre, vas a saber tú más que yo que soy el escritor o la escritora. Y dices, hombre, pues hazle caso, porque si no, ¿para qué se lo preguntas? No, lo peor es cuando te dicen, no, es que no has entendido exacto lo que yo quería decir. Sí, y dices, vale, pues tienes un problema, porque no entendiste lo que tú querías decir. O sea, es que no he entendido, no te explicas, claro. Claro, sí, eso me encanta. No, es que no lo has entendido. Y dices, efectivamente, no lo he entendido. Vuelve a intentar. Hay una parte del trabajo de la persona que escribe que es muy importante, que es las relaciones, que la gente no lo sabe, pero cuando tú vas a una feria o vas a algún sitio, en realidad a veces no vas solamente de fiesta, vas a darte a conocer a esa parte profesional, la gente lo ha perdido mucho. El maldito networking. Efectivamente. Y entonces hay veces que las cervezas no son cervezas, son reuniones de trabajo. Y de una reunión de trabajo, yo empecé a publicar a Silvia Barbeito porque nos bebimos en una comida, no nos conocíamos de nada, nos invitó María Coco a comer, estuvimos hablando, nos pimplamos entre ella y yo una botella de vino, empezamos a decir tonterías, dije, tú no eres capaz de escribir Notre Dame, que no le llamábamos Notre Dame, dije, tú no eres capaz de escribir esto que quiero, lo escribió, se lo publiqué y a partir de ahí la quiero para siempre a Silvia. Y fue por una botella de vino y hablar, y entonces vas hablando y dices, hostia, esta tía es muy inteligente, esta tía me gusta cómo piensa, esta tía... Sí que transmite esa idea de que tiene una inteligencia además particular, sí, sí, sí, muy suya. A mí sí, sí, me gustó eso. Yo cuando me planteaba que voy a tener que pensar en una corrección, no sé qué, y empecé a buscar correctoras, Silvia me gustó, no la encontré en la búsqueda de correctoras, la encontré en medio de conversaciones en Twitter y es que ni siquiera le da mucho. A mí fue una cosa que coincidió y me gustó. Dije, sí, es correctora. Esto puede ser, es una de las posibles. Sí, Silvia es muy inteligente, es una persona absolutamente perspicaz, muy gallega, con la que yo me llevo, no solamente me llevo muy bien, es que nos entendemos perfectamente. Y esa botella de vino fue mucho más que una botella de vino, porque fue charlar, fue comentar, fue reírnos y ver eso. Y hay muchas veces eso, ¿no? Que la gente va, yo qué sé, imaginaos a Celsius o Spacom, y no te acercas a la editora o al editor que te sabes. Y cuando te llega un mail es muy frío, y por mucho que tú me cuentes la sinopsis de la novela, es que tengo 60 novelas más esperando. Y con una sinopsis parecida a veces. Claro, a veces incluso la idea se parece, y como, bueno, yo qué sé. Entonces lo más fácil es hacer ese trabajo que se hacía antes, y por eso antes los autores eran muy borrachos y muy... Porque claro. Al final es que la reunión intelectual era así, eran los bares, ¿no? Claro, es que siempre todos. El bar siempre ha sido muy importante para la literatura, yo creo que hay que recuperarlo cuando pase la pandemia. Es un espacio común, es sociabilizar. Efectivamente, y sobre todo que no hay que ponerse tan estupendo. Entonces, pues, cuando tú te pones muy estupendo, provocas un efecto rechazo. Cuando tú desayunas con un editor o te tomas una copa o te al final, lo que estás haciendo es darte a conocer. Y puede ser que por lo que tú me estás contando no me interese nada. Y por favor, una cosa que siempre voy a decir es, cuando conozcáis a un editor, una editora, o nunca jamás empecéis la conversación con "yo tengo un libro". Todos tenemos un libro. Todos. Hay que intentar divertirse más con la literatura. Y a partir de ahí es cuando te das cuenta de quién merece la pena y quién no. Y cuidado, quién merece la pena para ti en ese momento, para tu editorial, ¿eh? O sea, no estoy hablando a nivel general ni humano. Pero sí que te das cuenta de, oye, pues yo creo que esta autora me puede molar. O este autor me puede gustar. Yo siempre cuento una cosa que me pasó con Aguerralde cuando sacamos Alicia. Yo primero rechacé a Alicia, esa novela la rechacé. Y luego, pues yo estaba muy, muy cansada. Y otra cosa que no entiende la gente es que también quien edita se cansa. Ah, pero ¿sois seres humanos? Yo no, pero hay gente que sí. Cuidado. Bueno, vale. Ya estaba yo aquí que... Uy, uy. Claro, no, tranquila. No, yo no. Vale, entonces vale. Pero sí que la leí muy cansada, la rechacé, y luego me venían flashes, fa, fa, fa. Y decía, qué bueno. Y siempre era la misma novela. Y entonces un día le llamé y le dije, deja huella. Exactamente, dije, oye, tío, que igual ya la has colocado, pero... Y me dijo, no, ya no la he seguido moviendo, no quería seguir moviéndola, pasaba. Miguel estaba en un momento muy raro de su vida. Y dije, pues quiero publicarla. ¿En serio? Dije, sí, quiero publicarla, creo que es una magnífica novela. Y la sacamos y fui yo la que tuve que decir, oye, me he equivocado, que no pasa nada por decir me he equivocado, ¿eh? Oye, me he equivocado, creo que he rechazado una novela que... Y al final Alicia se ha convertido en un mascarón, en uno de los mascarones de prueba de la editorial. O sea que estoy muy contenta de haberme dado cuenta de mi error a tiempo. Pero yo... Ahora no quería interrumpirte, pero has dicho una cosa muy importante y es una cosa que una vez me dijo una persona y siempre he pensado que es verdad, ¿no? Dice, si alguien te coincide en desayuno, es que le importas. Una cosa es encontrarte una persona, hablar un momento, sí, vale, quedamos un día, nos tomamos un café. No, un desayuno, levantarte para esa persona, para quedar para eso, con ella sí. Y para poder hablar, ¿no? Es que leer es importante. Y también tengo una pregunta para ti. Dime. A ver, antes has dicho... Antes tenía una pregunta de tu pregunta, pero ahora es... Tú antes has dicho, vale, que la violencia gratuita o cosas que no te llevan a ninguna parte son cosas no, ¿sí? En un manuscrito. ¿Qué sería una cosa así? ¿Qué valorarías muy bien de un manuscrito? Cualquiera de las del catálogo. A mí me sigue sorprendiendo mucho. Y es cuando la gente da una vuelta de tuerca al lenguaje. Eso me sigue sorprendiendo muchísimo. Hace muy poco, a finales del año pasado, publicamos Nueve Corto. Nueve Corto está escrito con frases de nueve palabras, todas. ¡Hala! ¡Hala! Con el mismo número de palabras, todos los capítulos, exactamente los mismos. ¡Wow! Es una pasada. A mí esa novela me pareció un currazo impresionante. Y que encima la novela está súper bien. La historia es genial. A mí ese tipo de cosas me sigue sorprendiendo mucho. Las novelas que ahondan en los, por ejemplo, la textura de las palabras, de felicidad, ¡buah!, es una pasada. Para mí son La maga y otros cuentos crueles, que también juega mucho a la metaliteratura, al lenguaje. Esas novelas me siguen asombrando mucho y me enamoro muchísimo de ellas. Sí, me enamoro mucho de ellas y le doy mucho más valor que a una trama sorprendente, porque que a las alturas del lenguaje en el que estamos. Todavía haya gente que quiera investigar y quiera hurgar en el lenguaje y que se dé cuenta de lo importante que es el lenguaje, a mí me seduce muchísimo, pero muchísimo. Y luego hay historias que a mí los personajes femeninos potentes me gustan mucho, los LGTBI que no son LGTBI, es decir, que no es que toda la novela vaya de LGTBI, pero sí que visibilice, me gusta mucho. Es que a mí me parece que se visibiliza más, a ver, todo tiene sus etapas, ¿no? Cuando la persona LGBTI es una especie de demonio que hay que ocultar y que no puede ser, pues hace falta pues tratar este tema, decir que son personas y demás. Pero yo creo que eso lo hemos superado ya, aunque haga falta insistir. Entonces, en las novelas de entretenimiento es preferible que tengas un personaje que tiene este perfil y que lo muestra y que vive con ese perfil y es una persona y ya está, que tratar en la propia novela el tema. Eso sería un ensayo. Yo recuerdo cuando leía las novelas de Esther Tusquets, que eran lo único que había de LGTBI, bueno, por lo menos de literatura lésbica en España, recuerdo que me molestaba mucho el tratamiento, ¿no? Porque era un tipo de lesbianismo muy concreto, donde siempre los personajes se parecían mucho y me terminaban chirriando mucho. En cambio, cuando, no sé, lees alguna autora que tú sabes que es lesbiana, pero le impregna una fuerza, no tiene por qué hablar de eso. Tú puedes suponer lo que hay detrás, pero no es una reivindicación pura y dura de eso. A mí me gusta mucho, me gusta muchísimo. Los personajes LGTBI yo creo que tienen una fuerza muy especial porque en el fondo, bueno, tú tienes que representar. Es que eso es normalizar, es que son personas que se toman un café igual que la persona heteronormativa. Exacto. Exactamente igual, entonces ahí sí que normalizas. Claro, cuando se ha mostrado al homosexual hombre como promiscuo en todas las novelas, es como, ¡fof! Ya está bien. Pesadez. Habrá hombres que sí, hombres que no. Igual que hay mujeres promiscuas y mujeres que no, pero también entre los heteros. Entonces, pero lo que más me fascina es lo que te decía, el juego con la lengua. Eso me parece impresionante, me parece increíble. Y ahí entra también lo de utilizar estos formatos nuevos de lenguaje inclusivo en E. Eso es jugar con la lengua también. Sí, y fíjate que a mí me cuesta mucho, pero no porque me cueste. Me cuesta porque mi estructura lingüística ya está creada. Sí. Entonces, tener que meter algo nuevo me cuesta. Es un desafío. Exactamente, tengo que hacer un acto de conciencia. Y que a lo mejor no es la mejor solución, pero es que en este momento no tienes otra y hay que visibilizar a un colectivo pues que esté invisible. Entonces, pues bueno, pues es una manera, es utilizar el lenguaje como un elemento reivindicativo y ya está. Exactamente, pero no me cuesta trabajo entenderlo, ¿eh? Lo que me cuesta trabajo es llevarlo luego a la lengua, pero por una estructura ya cerrada en mi cabeza. Sí. Lo intento hacer, pero me cuesta. Claro. Tengo que estar muy consciente para de que hay que hacerlo. Nosotras nos está costando con el femenino genérico y es mucho más fácil porque ya lo tienes. Claro. Y nos cuesta a veces y tenemos, solo hay un chico en este podcast y a veces nosotros, no, nosotras. Claro. Y él es el primero en decir nosotras, ¿eh? No, es que estoy usando tenga el masculino genérico porque se me escapa. Pero no es porque yo crea que el hombre representa, sino porque lo que os decía, ¿no? La estructura lingüística al final ya está cerrada. Yo ya tengo una edad, mi hija no, pero yo sí. Y entonces, pues al final, incluir algo nuevo cuesta un poco más. Para mí esto es el argumento de gente que rechaza todo esto, que es que, pero es que el masculino es gramatical solamente y ya incluye a todos y a todas y a lo que te quieras considerar y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, lo que te quieras considerar, a ver, ¿no? Es lo que tú te identifiques. Pero vale, aparte de esa cuestión, sí, tienen toda la razón. Precisamente por eso no te debería importar utilizarla, ¿eh? Efectivamente. Porque estás en un momento en el que existe un conflicto, en el que hay un problema social, en el que hay una discriminación, una invisibilización, un ninguneo, y esta es una manera de decir, hola, estamos aquí, y de que tú, si no eres no binario, si tú eres binaria, puedas decir, hay gente que no lo es. Efectivamente. No, no es solo algo que tengan que utilizar las personas no binarias, es también parte de las personas que nos consideramos binarias, ayudar y hacerlo ver. Es que, no sé, para mí... Efectivamente. Eso para mí es básico. Es decir, es una cuestión de respeto a la persona que tienes enfrente. Oye, si tú no eres binaria, ¿por qué tengo que tratarte de O A? Pues intento tratarte con la E. Y de entrada siempre lo digo, oye, perdona si se me escapa, por favor, me corriges. No tengas ningún problema en corregirme, porque... Yo creo que las personas no binarias no son personas tontas. No, no, no. Entonces no. Se nota la intención. Si sí, te escapa lo que se te escape, pues eso, porque tú tienes, tu mente ya lo trabaja así y te sale así y ya está. Y hay momentos en las conversaciones en las que no puedes estar con toda la vez en la cabeza. Claro, yo tengo un amigo que ha hecho la transición siempre, durante 20 años, ha sido mi amiga y muchas veces cuando hablo con él, ahora le digo, tía, y digo, ay, hostia, otra vez mi cabrón, perdóname. Y dice, tranquila, no pasa nada, en serio. Claro, pero es que he estado 20 años llevándola a... Entonces ahora de repente... Y vamos a ver, y que para mí es mi amigo Kai, y que tiene su hijo, y que todo de puta madre, conozco a su mujer, y a Elena, y muy bien todo, pero es que ha sido 20 años mi amiga, sí. Entonces ha habido un momento de, oye, perdóname, que no lo hago adrede. Y claro, yo pero creo ahí que no, creo que es importante el que se, o sea, que se nota que tú... No tienes mala intención, o sea, que no, claro, vas, sí, sí. Que no, o sea, vas a hacer daño. Siempre me dice, pero, tú relájate, no pasa nada. Digo, tío, pero en serio, tú también, que... por tu parte, quieres hacer el esfuerzo, porque es tu manera, claro, de mostrarlo, ¿no? Pero claro. Y que de todas formas también te puede pasar en esa situación misma, a lo mejor estás hablando con él y le dices, hey, tía, pero es que luego oyes a alguien que dice, esa señora que, oye, que es un señor, y eres tú la primera en darte cuenta y en decirlo y en corregir a otra persona. Sí, bueno, a veces yo a mí misma me llamo de él, ¿eh? O sea, que de repente digo... cariño, mamá está cansado. Digo, ¿en serio? He dicho, mamá está cansado. ¿En serio? Y me quedo como, ¿pero qué me pasa? Es que eso de cansado es más para hombre que para mujer. Sí, puede ser, ¿eh? Debe ser eso. Porque sí, me pillo a mí misma diciéndome cosas tontas. Pero vamos, tampoco soy muy lista, no pasa nada. Lo asumo. Yo creo que sí. De hecho, tenía una pregunta no oficial. Y es si has considerado alguna vez que a lo mejor eres de altas capacidades. Porque tienes ese perfil variopinto, ¿no? No es, no sé. No creo que sea de altas capacidades. Soy un culo inquieto. Eso sí, me aburro. Cuando ya tengo algo aprendido, tengo que seguir aprendiendo porque me aburro. ¿No ves? Seguir aprendiendo, si es que... Sí, sí. No sé cuántos másters tengo ya hecho, porque es como... Jo, ya esto me lo sé. Voy a aprender otra cosa, ¿no? Y todo el mundo me dice, pero trabaja de eso. Y digo, no, si yo solo quería aprenderlo. ¿Y de verdad nunca te lo has planteado? Pues a lo mejor, no sé. No creo. Yo creo que soy una persona que quiere aprender y que considera que la vida no tiene sentido si no estás aprendiendo. Pero no creo que sea de altas capacidades. Me lo haré mirar, de todas formas. Lo hablaré con mi psicóloga y diré, a ver si estoy perdiendo aquí el tiempo contigo, pagándote todas las semanas para nada. Y la que te tiene que pagar es ella. Efectivamente, ahora que lo pensáis, ahora que lo decís, voy a mandarla. No, yo creo que hay que aprender. A mi hija yo lo que intento decirle es aprende. Da igual a lo que te dedicas, pero aprende. ¿Y prometes volver al programa? Digo, yo cuando quiera, de verdad que sois un... Es un placer estar con vosotras. Sois la hostia. Muchas gracias. Contigo también. Y sí, y a mí me ha gustado mucho toda esta conversación. Sí. Y quedan cosas pendientes, es que siempre queda algo. Bueno, pues después de esta súper entrevista tan interesante que continuaremos otro día, solo nos queda decir que podéis suscribiros a iVoox. Le dais a suscribiros, así os va a llegar el capítulo cada vez que salga, cada 15 días. También podéis dar un me gusta al Spotify o al Apple Cast, y también os podéis seguir por Twitter, la palabra errant. Y nos vemos en el próximo capítulo, en alguno futuro, con Carmen Moreno otra vez, esta vez como autora. Hablaremos de su vida, lo que nos quiera contar, su bibliografía, éxitos, fracasos, logros o no. Y nada más. Hasta muchas el próximo gracias, capítulo. Adiós. Hasta luego. Gracias. Nosotras, para.